presenta Electroshock 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados, conducido por Luis Iberger. Hola Industrial Head, bienvenidos a este nuevo programa de Electroshock, la emisión número 162 y que forma parte de la serie de especiales que vamos a tener para ustedes alrededor de todo este mes de diciembre. Y bueno, esta semana, así como la siguiente, vamos a estarles presentando dos programas más de la serie Classics de Infected Recordings. Vamos a tener, bueno, les aclaro, la serie de Infected Recordings llega únicamente hasta el volumen 30. Desconocemos si vaya a haber otros, que suponemos que sí, pero al menos en este año, en el número 30, el volumen número 30 fue el último que se editó. Pero como necesitamos para llenar el programa llegar al número 32, la próxima semana vamos a estar proponiendo lo que nosotros pensamos que debería de ser el volumen 31 y 32 de la serie Classics Recordings. Ojalá nos escuchen y nos hagan caso, porque la verdad vale la pena hacer la reedición de esas joyitas que, bueno, ustedes ya conocerán la próxima semana. Esto lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también pueden escucharlo en internet a través de www.radiouniversidad.uaslp.mx, además de que también pueden checarlo en el blog cada semana en www.electroshockradio.blogspot.com. Y bueno, si recuerdan, en el segundo programa dedicado a la serie Classics de Infected Recordings nos quedamos en el volumen 16, y que fue dedicado a recopilar el sencillo Poison de The Weathermen con algunos otros tracks y remixes inéditos. Pero bueno, en este programa les mostraremos lo que correspondió a los volúmenes 17 al 24, y la próxima semana los volúmenes de 25 al 30, con los que proponemos como 31 y 32. Y comenzamos ya con la banda alemana Air Crash Bureau y la reedición de este clásico. No fue una selección al azar, sino completamente intencional, ya que con este recopilatorio titulado Exhibition, que contiene sus tres primeros sencillos, Infected Recordings presentaba también algunos nuevos tracks y remixes. Esto porque Air Crash Bureau se reunieron y firmaron contrato con ellos, así que este disco fue una buena oportunidad de introducirnos en su sonido. Y pues la banda, precisamente para este momento en que estamos presentando este track, ya tiene a la venta un nuevo álbum que lleva como título Pack Leader, y con ello iniciamos con lo más nuevo de Air Crash Bureau. Este es un remix exclusivo para la recopilación Exhibition, y es Meet Follercraft. Voller Kraft. machen den Tag zur Nacht, bevor der Sturm losbricht. Dieser Weg ist unser Leben mit voller Kraft. Bien, ahora continuamos con la realización número 18 de la serie Classics, luego del éxito de Air Crash Bureau con Exhibition y el anuncio de su inminente regreso a la escena. El sello Infactor Recordings continúa con otro clásico más de una banda alemana. Se trata de Noise Control, quienes realizaron únicamente 4 EPs de 12 pulgadas en 4 diferentes sellos: Sodomok, New Zone, Neo Ego y Metamatic. Este dúo de EBM funcionaba perfectamente ese género con el Frankfurt Techno y el New Beat, lo que los hizo sobresalir en la escena de su país. La edición de su debut My Fight en 1989 bajo el cobijo de Sodomok Records. A este le siguió otro clásico, Operation SV en New Sound Recordings, luego Teniska Musica en Neo Ego y finalmente Metabolism en Metamatic. Y después de 23 años es que por primera vez en CD podemos obtener estos 4 sencillos y 3 tracks raros en un solo disco bajo el nombre de My Fight. Y aquí les tengo esto que se llama Nights on Quest con Noise Control. Defcon. Estás escuchando Electroshock versión 3.3. Aktivierung. Hace unos instantes, Bank Electrónica, estos canadienses pertenecieron a las filas del difunto sello Hype No Beat Records. Esta agrupación irrumpió en la escena en los 90 con el clásico Active Earwork, y que es lo que acaban de escuchar, pero en un remix llamado Nacht Mix. Bank Electrónica, como pudieron constatar, practicaba una mezcla de Frankfurt Techno, New Beat, Electro EBM y Noi Deutsche Welle, que los hizo único en su género. Y bueno, esto correspondió a la parte 19 de la colección, la cual también se editó intencionalmente ante el anuncio de la reunión de Bang Electronic el pasado 16 de septiembre de 2011 para hacer una presentación de reunión en Berlín celebrando su reactivación, y no se han dado detalles aún si de grabarán nuevo material como otros veteranos que ya están regresando también. Y bueno, antes de continuar con el siguiente artista, así bien rápido quiero anunciarles un evento, bueno, dos eventos, así muy rápido: el de Suicide Commando, que ustedes ya saben que se va a estar realizando ya este próximo 15 de diciembre con el apoyo de Selector y otras bandas, pero bueno, parece ser que ya los boletos están agotados, así es que pues bueno, si no llegaran a alcanzar boletos o bien no tienen dinero para comprarlos, está otra opción: el 15 de diciembre también se está llevando a cabo el Viva la Muerte Fest, en donde se estarán presentando Whispers of Ghost, Obscure Visions, Mordor, nuestros amigos de Escuadrón de la Muerte, más bien nuestro amigo de Escuadrón de la Muerte, y además DJ Einar Rock. La entrada es completamente gratuita. Esto es en el Ocupa Bar en Monterrey 205-B en la colonia Roma. Ahí está otra alternativa para quienes no alcancen a ir al de Suicide Commando. Pero bueno, continuando ahora sí con el número 20 de la colección de Classics de Infected Recordings, y continuando con el sonido Frankfurt, tenemos enseguida al señor Ralph Henrik, mejor conocido como Rahen, y sus ya conocidísimos proyectos también Moscow TV y Axel Ree, pero aún más conocido por su colaboración con Talla 2XLC como Robotico Proyecto, y con a quien conoció porque Rahen había producido ya los primeros trabajos de Triventura y Baiko 20 de Talla 2XLC, además de producir a Brigade Werther, Air Crash Bureau y Leather Strip, entre otros. Y bueno, esta colaboración de la que les hablo se remitió a únicamente tres sencillos: Robotico, Onstorms Jets y Confundion. Luego de esto grabarían solo un disco llamado The Cyberspace, prácticamente como solista, y recientemente en su más nueva producción que estrenamos hace un par de semanas, el Corporate Power, lo vemos nuevamente solo y en este disco y en mejor forma que hace varios ayeres. Pero bueno, lo que en este programa realmente nos interesa es la serie Classics, así es que volviendo al tema, Infected reunió estos tres sencillos en los que colaboraron Rahen y Talla 2XLC en un solo disco, y de ahí les tengo lo que da nombre a la recopilación, y es que es su track más famoso, Omsturz Jets con Robotico Rejecto.

Regresamos a Electroshock. Esta es la segunda media hora de este programa especial de Classics de Infected Recordings parte 3. Recuerden que ya hicimos las dos primeras partes el año pasado y pues bueno, esto lo escuchan únicamente a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y que pueden escucharnos en internet también a través de la página www.radiouniversidad.uaslp.mx. Además de ello, bueno, si no lo escucharon en el estreno, que es únicamente el sábado a las 7 de la noche, hora del centro de México, van a poder escuchar ustedes todos esos programas cada semana a través de nuestro blog en www.electroshockradio.blogspot.com, donde se suben cada uno de los programas. Van a poder encontrar esta emisión 162 y las 161 anteriores de forma permanente, y pues bueno, lo mejor de todo es que no solamente los pueden oír ahí, sino que además los pueden bajar. Y bueno, hace unos instantes lo que tuvimos fueron los legendarios Pragerham Grief con Flucht, que está incluido en la reedición del clásico Arglistich Taschunk. Y haciendo una brevísima semblanza, esta banda fue fundada en el área de Ruhr, la región industrial más grande de Alemania, al principio de la década de los 90. Y bueno, para este proyecto, Stefan Schaffer y Volker Rathmann quisieron dejar sus experiencias insatisfactorias con estilos como el punk new wave, así que pues comenzaron a utilizar samplers, sintetizadores y secuenciadores para traer nuevas ideas. Pero el mes de agosto de 1990 graban el primer demo, y en el 92 Pragerham Grief tuvo su primer lanzamiento en Estados Unidos llamado Neurotics, y la banda comenzó a escribir letras en inglés, pero poco después volvieron a su lengua materna, el alemán, principalmente por su mensaje, que sería más claro a la audiencia alemana que los vio crecer. Y ahora rápidamente toca el turno a la banda alemana de Dark Electro, una de las clásicas también, de hecho de las primeras del género, y que hacían ellos verdadero Dark Electro. Me refiero a Placebo Effect, formados a finales de los 80 por Axel Mackens y Christoph Kunze y Akin Windel, y como Placebo Effect crearon un estilo inigualable que terminará siendo toda una inspiración para otros artistas como Frontline Assembly, por ejemplo. En el 95 la banda decidió separarse, y Axel Mackens junto a X-Tiek formaron el proyecto Accessories, no confundir con el actual Accessory, y luego grabaron un álbum, luego se lanzó como solista con el proyecto Breathe, y después de eso se desapareció del mapa. Así que como un tributo a estos íconos del Dark Electro, aquí está la de la recopilación Gargoyles and Galleries, que recopila su primer demo Gargoyles y su disco debut Galleries of Pain. Esto es Moop Animation Mix con Placebo Effect. Electroshock. Hace unos instantes los belgas Agram con Ayatollah Jackson, una de las bandas más divertidas de la escena EBM de los 80. De hecho, sus fundadores S3P3 se conocieron en un tren en 1981. Ambos casualmente venían del mismo concierto de rock y ambos hablaron sobre formar una banda. En esa misma noche pensaron en varios nombres y todos ellos estaban basados en nombres de vegetales y frutas. Precisamente uno de los primeros fue Poirou, que se traduce al español como puerro o ajo. bajo, como lo conocemos comúnmente, pero después de muchos nombres parecidos terminaron llamándose Agram, una forma estilizada de ese nombre que en español significa fruta cítrica. Y en el 85, luego de un demo, debutan con Mix Yourself, que les produce Daniel B de Front 42, y seguido en el 86 de los discos Rebirth y No Way Out. En el 87 editan Black Vinyl Undercover, que sería también su primer álbum editado en CD, pero bajo el nombre de Silver Circle Under Plastic. Y en el 88 su obra maestra We're Agram and You Are Not, nosotros somos Agram y ustedes no lo son, en español. Pero luego graban en el 89 a Hard Nights Day y un par de EPs más para desaparecerse luego a principios de la primera década del 2000. Y ahora, más de 10 años después y con toda su discografía descatalogada y prácticamente imposible de conseguir, es que Infactor Recordings reunió lo mejor de todos sus discos en la recopilación We Were Agram and You Were Not, que sarcásticamente significa nosotros fuimos Agram y ustedes no lo fueron. Y bueno, ahora vamos a finalizar ya este especial con los italianos Pankow en la edición número 24 de la serie Classics de Infected Recordings. Esta banda fue formada en la ciudad de Florencia en 1979 por Maurizio Fazzolo y el cantante Alex Spack, y obtiene el nombre de la banda de un distrito de Berlín llamado precisamente Pankow. La banda en sus inicios cantaba solo en alemán, pero después adoptaron el inglés por ser un idioma con el que podían llegar a más gente, y en italiano por ser su lengua natal y porque en su tierra fue donde más se les apoyó, obviamente. En 1986 graban su debut Freiheit für die Sklaven, que en español significa libertad para los esclavos, y Freedom for the Slaves en inglés, el cual sería el título de un EP en 1989, y que era una especie de versión anglosajona de su clásico EP del 88, Constant Dancing, que en español significa arte y locura. A este disco le seguiría su clásico y más popular álbum Giselle en el 89, también 4 años después sale Tue Honde, y se desintegran para 3 años después, en 1996, editar un álbum autotitulado y no muy popular que digamos, para después desintegrarse nuevamente y luego reintegrarse en el 2003 para editar 2 nuevos álbumes y volverse a desintegrar, y luego reintegrarse nuevamente en el 2011 y solo para regresar a desintegrarse nuevamente. Bueno, ya me había seguido de largo. La realidad es que precisamente tras el anuncio de su regreso, Infected edita la colección Constant Dancing, que contiene ese legendario EP y otros de sus EPs difíciles de encontrar, y rápidamente editan su más nueva realización, Hogre, que no es otra cosa que remixes de algunos de sus viejos temas, pero ya algo es algo. Y bueno, con esto nos despedimos con ese ahora difícil de conseguir versión original de Constant Dancing con Pankow. Y bueno, antes de irme también hay que recordarles, así muy rápidamente, el Viva la Muerte Fest en el DF el próximo 15 de diciembre. Recuerden, una alternativa para quienes no tuvieron dinero o bien ya no alcanzaron boletos para Suicide Commando. Va a estar Whispers of Ghosts, Obscure Visions, Mordor, Escuadrón de la Muerte DJ Aina Rock. La entrada es completamente gratuita, va a ser en el Ocupa Bar en Monterrey 205-B en la Colonia Roma. Ahí está otra alternativa para quienes o no alcanzaron boletos, o no tienen dinero, o simplemente no les gusta Suicide Commando. Bueno, ahí está otra opción. Y bueno, no se pierdan la próxima semana el cuarto y último programa hasta ahora de esta serie dedicada a Classics de Infactor Recordings. Y bueno, no olviden el evento también que les acabo de mencionar, y un saludo y un beso, un abrazo para mi esposa Cassandra Cárdenas y mi hijo Brontis. Nos escuchamos la próxima semana con más de lo mejor de la música industrial y derivados aquí en Electroshock. Se quedan con Pankow, esto es Constant Dancing. Ich hasse euch zu Tode. División de Difusión Cultural, Universidad Autónoma de San Luis Potosí.